Hoy en Tecnología Hecha Palabra tenemos una muy interesante oportunidad de conversar con alguien que sabe todo de los nuevos equipos BlackBerry que tantos con tanta ansia esperan, pero que muchos quieren conocer algo antes de tomar esa decisión. Me refiero a Daniel Baudino, que es gerente de producto de BlackBerry para Latinoamérica. Y con él vamos a tratar de hacer una entrevista en profundidad. Vamos a hablar, por supuesto, del Z10 y del Q10, pero vamos a iniciar la conversación viendo qué tipo de inspiración cree él que la corporación necesitaba para llegar a donde llegaron. Algo así como, ¿qué tipo de expertos y qué tipo de experiencia opinas tú que se requería para llegar al trabajo que ha hecho la corporación hasta llegar a estos nuevos equipos? Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Peter, por tenerme aquí. Con respecto a la tecnología, para llegar a lo que tenemos en BlackBerry 10 y con el lanzamiento del primer dispositivo que tiene BlackBerry 10, que es el Z10, lo que BlackBerry hizo y se inspiró en la nueva tecnología fue comprar. Todo empieza con cuando se compra la empresa QNX o QNX. Cuando se compra esa empresa, esta empresa tiene un sistema operativo que es extremadamente seguro y extremadamente poderoso. Este sistema operativo, que ya existía en muchos vehículos, en plantas nucleares, aviones, etcétera, inclusive hasta instrumentos médicos, este sistema operativo es la base de lo que es BlackBerry 10 y nos permite tener toda la seguridad que siempre fue importante en BlackBerry 7 y anteriores y continuar para el futuro hacia adelante, porque este sistema operativo era extremadamente poderoso, nos permite hacer mucha, incluir todo lo que es lo último en multimedia, gráficos, etcétera. Esa es una de las adquisiciones más importantes que se hizo, pero también se hicieron muchísimas otras adquisiciones, como por ejemplo una empresa que se llama TAT, donde esa empresa son expertos en gráficos y diseño de interfaces del usuario y experiencias del usuario. Esta empresa básicamente nos ayudó a poder tener la última tecnología con respecto a los gráficos, que sí se ve mucho en lo que es BlackBerry 10. Y muchísimas otras empresas como el Torch Mobile, que es el creador del browser, un browser excelente y súper rápido que tenemos en el BlackBerry 10 y es altamente compatible con HTML5, es el browser más compatible de todos los browsers móviles que hay afuera y nos permite tener un browser que es de última generación, básicamente, y esto es una empresa que se ha comprado. Otras empresas que se han comprado es Gist, o sea, es una lista de empresas, y todo eso fue armando lo que es hoy BlackBerry 10. Bueno, quizás eso es parte de la respuesta, pero explicada de otra manera al siguiente comentario que voy a hacer. Los medios de comunicación, los que más llegan a los sectores no tecnológicos, quizás, aunque algunos tecnológicos también, y los mismos consumidores centran lo que, ¿cómo lo llamaría? La razón d'être de BlackBerry, la razón de ser de una compañía como BlackBerry en sus equipos, en lo que en inglés llaman devices. Pero yo he escuchado BlackBerry y entiendo dentro del discurso, o por lo menos supongo, que lo que quieren promover es algo que va más allá de los equipos, de los terminales. Quizás aplicaciones especiales o, más importantemente, una plataforma de comunicaciones y servicios totalmente nueva. Y en ese orden de ideas, me pregunto, en tu opinión, ¿cuál va a ser el factor principal para el éxito de BlackBerry? Bueno, con BlackBerry 10 lo que se hizo fue crear muchas experiencias y características nuevas, que ya vamos a pasar a comentar en un segundo, pero también se mejoraron muchas características existentes de BlackBerry 7, y se las mejoran y se las traen. Las características que a los usuarios les gustaba se mejoraron y se traen a lo que es el BlackBerry 10. Entre esas características, ya sean nuevas o mejoradas, tenemos por ejemplo lo que es el PIC. El PIC es lo que me permite cambiar de funciones sin ponerle pausa a lo que estoy haciendo. Supongamos que estoy viendo un video o leyendo una página en internet y recibo una notificación o un email, un BBM, etcétera. Puedo ver esa notificación sin poner pausa al video y puedo directamente ver más allá de esa notificación, puedo hasta ver de quién recibí ese email o ese BBM sin poner pausa a lo que estaba haciendo, sin dejar de la función. Si me interesa y quiero poner pausa, o sea, quiero leer ese email, puedo automáticamente ir a lo que nosotros llamamos el BlackBerry Hub. El BlackBerry Hub es donde convergen todas las notificaciones, los mensajes, mensajería instantánea, emails, ya sean corporativos o personales, y hasta toda la parte de redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. El BlackBerry Hub es donde almacenan todas o convergen todas las mensajerías que también existía en, obviamente, en BlackBerry 7, pero ahora se ha mejorado. También dentro de lo que es el BlackBerry Hub existe el calendario, donde en la misma interfase puedo verificar no solamente el pasado, que sería lo que me acaba de llegar, un email, un mensaje instantáneo, sino que también el futuro, el próximo meeting que voy a tener, el próximo evento que voy a tener. Desde ahí, desde el BlackBerry Hub, es donde se inicia otra de las características que se llama Flow. La característica Flow es básicamente algo que me permite recibir información sin tener que salir y entrar de aplicaciones. Supongamos que veo un evento, puedo ver quién está invitado al evento, puedo seleccionar una persona que está invitada a ese evento, todo del BlackBerry Hub, y también de esa persona puedo recibir información sobre contactos, sobre su email, su número, puedo iniciar una conversación BBM, puedo recibir información de Facebook, LinkedIn, Twitter de esa misma persona, puedo hasta recibir información de cuáles son los últimos emails o llamadas por teléfono que he intercambiado con esta persona. Todo eso sin salir del BlackBerry Hub, sin ejecutar una sola aplicación. Todo eso se hace con la característica Flow, que llamamos Flow, y que se va desde el Hub viendo y sacando información sobre lo que me interesa sin tener que entrar y salir de una aplicación. Por ejemplo, si lo quiero hacer hoy con BlackBerry 7 y quiero ver Facebook, LinkedIn, calendario, contactos, tendría que salir y entrar hasta 5 o 6 veces en distintas aplicaciones. Con el Flow, desde el Hub, puedo hacer todo eso sin tener que hacer el famoso apretar el home button para irme al menú principal y volver a entrar a una aplicación. Eso es extremadamente poderoso. También tenemos otras características como, por ejemplo, el BlackBerry Balance, que es muy bueno para corporativo, donde me permite separar el perímetro corporativo y el personal, donde la empresa puede dictar cuáles son las reglas para que yo trate la información que es confidencial para la empresa. También tenemos el BBM Video, o sea, estamos expandiendo el BBM, que antes era una plataforma de mensajería instantánea que se convirtió en social, se le agregó voz, ahora en BlackBerry 10 se le agrega video. Pero no solamente podemos desde BBM hacer una videoconferencia, sino que también podemos compartir la pantalla. O sea, puedo mostrar a través de la llamada remota, puedo mostrar mi pantalla, puedo compartir mi pantalla para que así entre dos personas podamos verla en una llamada de BBM. Otra característica muy importante que tenemos es el teclado virtual, es totalmente rediseñado, totalmente nuevo. Este teclado ahora me permite no solo hacer predicción de texto sobre palabras, sino de gramática. La mejor forma, lamentablemente, es ver cómo funciona este teclado virtual, porque lo que queremos lograr es no solamente tener el mejor teclado físico del mercado, como lo tenemos hoy en los BlackBerry 7, sino que queremos tener el mejor teclado virtual. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que hemos sido premiados. El teclado virtual del Z10, del BlackBerry Z10, ha sido premiado como el mejor teclado virtual del mercado. ¡Caramba! Porque muy poco que agregar y preguntar. Iba a preguntar precisamente de esa posibilidad de tener una suerte de dos teléfonos en uno, que es la función Balance, y tener un perfil totalmente para el trabajo y un perfil totalmente personal, protegiendo tanto la del trabajo, información, como la información personal, que también debe ser protegida de manera muy adecuada. La otra pregunta que tengo es, en cuanto a la pantalla táctil, ¿hasta qué punto el usuario que decida experimentar con los nuevos BlackBerry va a tener una experiencia similar o una experiencia mejor o estas cosas que se hacen cuando se tocan las pantallas de los celulares hoy en día, ¿cómo son en relación con eso en general y el nuevo BlackBerry? Bueno, la pantalla del tacto es extremadamente sensitiva y permite que el teclado virtual sea increíble, y además de todo eso se le agrega esta nueva característica que ingresamos, que se llama la parte de predicción de texto, ya sea la palabra o la predicción de gramática, o sea, ya está prediciendo cuál es la próxima palabra que voy a escribir, no solamente la palabra que estoy escribiendo, sino está pensando cuál es la palabra que voy a escribir. Puedo seleccionar directamente la palabra en el teclado, la próxima palabra, sin escribirla. O sea, lo que nosotros llamamos es escribir sin tipear, sin apretar las teclas. Se pueden seleccionar muchas palabras. Obviamente va a requerir un poco de aprendizaje, tal vez unos días o hasta una semana, para poder ser muy bueno en el uso del teclado virtual. Pero es un teclado que aprende de nosotros, se adapta a varios idiomas, hasta 3 idiomas, sin tener que cambiar de configuración. Y lo más importante es que siempre está con nosotros aprendiendo en nuestro modo de escribir y nuestras palabras. Supongamos que acá quiero escribir Peter, como es algo que no escribo normalmente, pero si estoy hablando últimamente mucho con Peter, la próxima vez que ponga una P, por ejemplo, me va a recomendar la palabra Peter, algo que a lo mejor anteriormente no lo hacía, pero como la escribí seguido, entonces el teclado automáticamente me lo va a reconocer. Y eso ha logrado que este teclado, como mencioné anteriormente, ha sido premiado, logra que este teclado me permita escribir muy rápido y hasta a veces más rápido de los famosos teclados físicos que tenemos en BlackBerry. Ok, vamos a hacer preguntas que pueden sonar antipáticas, pero algún punto de referencia tengo que tener. A ver, vamos a hablar del aparato físico. Vamos a comenzar por el Z10, si quieres. El tamaño, ¿cómo es? Bueno, la pantalla es de 4.2 pulgadas, o sea que es superior a lo que es la del iPhone. Claro. Y también depende de qué dispositivo, pero es una pantalla que depende de la persona, es un tamaño ideal, uh-huh. O sea, para mí, pero obviamente cada uno tiene sus gustos. El dispositivo es bien finito, bien delgado, tiene 9 milímetros de espesor. Y de peso es un poquito más de 130 gramos, o sea que se siente muy bien en la mano. Es un dispositivo que lo puedo usar todo el tiempo con una sola mano, ya sea para escribir o para hacer cualquier tipo de trabajo, usando el Peak, el Flow, el Hub, con una sola mano, o sea que me entra bien, no es un dispositivo muy grande. Y como mencioné antes, 4.2 es una pantalla perfecta para lo que es ver videos, o sea, puedo ver videos de alta definición, tiene una resolución muy muy alta. No me importa el tema de la resolución. ¿Por qué? Porque hoy ya estamos más allá de lo que es ver el píxel. O sea, tenemos este display tiene 300, más de 350 DPI, que son puntos por pulgada, y eso me permite que yo, desde una distancia cercana, no pueda ver el píxel. Entonces no me importa una resolución. Ya la resolución no tiene mucho sentido. Lo que sí importa es que no pueda ver el píxel. Muchos lo nombran como el Retina Display. Bueno, esto tiene mucho más alto de lo que es el Retina Display de algunos otros fabricantes. A ver, Daniel me ha permitido tener en la mano su dispositivo Z10 y es como si lo hubieran hecho para mi mano, y eso no sé si está bien o está mal. Yo tengo la mano quizás un poquito grande, pero veo que mi dedo recorre todo la pantalla, mi dedo pulgar, y eso me permite controlar con una sola mano todo lo que está pasando en el teléfono, lo cual es muy cómodo, y veo que la pantalla reacciona apropiadamente. He tenido otros teléfonos, de hecho tengo otro de otra marca, que observo que hace cosas que no quiero que ocurran porque quizás la pantalla se les pasó la mano con la sensibilidad, y entonces a veces, si solamente pasa el aire por encima, me pasan cosas ahí en el teléfono, se suspenden funciones que estoy corriendo, ese tipo de cosas. Me agrada bastante lo que estoy sintiendo con el Z10 en la mano. Pero adentro de esa pantalla, que se ve espectacular, hay un procesador y hay una memoria. ¿Qué hay allá adentro? Cuéntanos. Bueno, tenemos un procesador de doble core, o sea, dual core, de 1.5 gigahertz, o sea, bien poderoso. Tenemos memoria de 2 GB, tenemos 16 GB de memoria flash, que también puede ser expandida con una tarjeta de micro SD hasta 32 más. Se puede agregar 32 GB más. Con respecto a la cámara, tenemos dos cámaras, una de 8 megapíxeles de la cámara de frente y una cámara de 2 megapíxeles para lo que es videoconferencia. También tenemos una salida de HDMI que me permite ver videos de alta definición, no solamente en la pantalla, sino en mi televisor. Obviamente tiene el micro USB, tiene una batería de 1800 mAh, o sea que me permite una duración de aproximadamente un buen día de trabajo. O sea, logro un buen día de trabajo gracias a esta batería y obviamente a lo que es la conservación de energía del BlackBerry 10. Muy bien, ahora tenemos el otro tema, que es la disponibilidad tanto del Z10 como el Q10. Vamos a decir algo del Q10 antes de llegar al tema de disponibilidad. Cuéntanos, ¿qué hace el Q10 que es distinto al Z10? Bueno, el BlackBerry Z10 es el primer producto que sale al mercado con BlackBerry 10. El Q10 es un producto que le va a seguir. Va a salir aproximadamente 2 meses después del Z10. La diferencia más grande que tiene, que hay entre el Z10 y el Q10 es que tiene un teclado físico. No solamente el Z10 es solamente pantalla sensitiva al tacto, el Q10 tiene una pantalla sensitiva al tacto y un teclado físico. Para los amantes de BlackBerry que les gustaban los teclados donde les gusta apretar las teclas, tenemos un dispositivo que le va a seguir y va a venir aproximadamente 2 meses después. Con respecto a las características, son similares al BlackBerry Z10, con respecto a memoria, etcétera, y la única diferencia es que la pantalla es de otro tamaño, pero las diferencias más grandes son el teclado y la pantalla, que es de un tamaño distinto, pero es sensible al tacto. Viene el tema de la disponibilidad, hablas de 2 meses próximos, Q10, etcétera, pero naturalmente quien escucha el programa por la radio, en la radio se transmite solamente una vez, hoy cuando está escuchándolo usted en la radio, pero en internet, en el portal, en Tecnología Hecha Palabra, lo escuchan incluso muchas más personas, y lo escucha y más del 70% de los visitantes que están escuchando esta entrevista no son de Venezuela, son de México, son de Perú, son de Colombia. Esos países típicamente son los que más visitan el portal, incluso de España. Pero a ellos, ¿qué podemos decirle en cuanto a disponibilidad, por un lado, en su país, y para aquellos que gustan de comprar por internet o cuando viajan en el extranjero, qué debemos advertirles para que no compren el dispositivo BlackBerry equivocado para los operadores que están en su país? Muchas preguntas aquí tengo para contestar. Una de ellas es, con respecto al lanzamiento, todo depende de país en país. Por ejemplo, ya se empezó la preventa de este dispositivo del Q10 en Canadá y vamos a empezar preventa en muchos otros países. Por eso siempre digo, dependiendo del país, el Q10 va a lanzar aproximadamente 2 meses, entre 2 y 3 meses después del lanzamiento de Z10. O sea que eso es un punto de referencia. Con respecto a comprar el dispositivo en otro país, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Una de ellas es el dispositivo tiene que estar desbloqueado, porque a veces uno lo compra en Estados Unidos, lo lleva para su país y no le va a funcionar, porque cuando le ponen el SIM card, no le funciona porque está bloqueado. Entonces, lo número uno es que sea desbloqueado. Y otra cosa para tener en cuenta es qué tipo de frecuencias tienen en sus países, ya sea frecuencias 3G, por ejemplo, porque cada país tiene sus frecuencias distintas. Entonces, tienen que siempre verificar cuál es la frecuencia que les funciona en su operador, en su país, y asegurarse que el dispositivo que compren también tenga la misma frecuencia. Entiendo que en Venezuela tienen dos operadores donde usan distintas frecuencias. Entonces, inclusive no se puede hablar de un solo frecuencia para el país, sino que también depende del operador. En todo caso, usted que está escuchando esta entrevista, si tiene alguna duda sobre eso, pues puede escribirnos a tecnología@doctor.com, con mucho gusto le vamos a dar la información, pero si no le provoca esperar la respuesta, usted simplemente pone esa pregunta con una búsqueda en internet y le aseguro que le va a aparecer la respuesta correcta de las frecuencias que son apropiadas para su país y el tipo de teléfono que tiene que pedirle a ese proveedor donde quiera adquirirlo. Pero mi recomendación es que espere a su proveedor de su país, que va a tener el teléfono y posiblemente va a estar más económico que ese que usted quiere comprar en el extranjero. Una última pregunta, Daniel, se nos está terminando el tiempo, como es normal en la radio, y es una pregunta curiosa y es típica y tradicional de nuestro programa. Daniel, si tú fueras un usuario normal, un ciudadano en la calle, y tuvieras la oportunidad de conversar con el gerente de producto de BlackBerry, ¿qué le preguntarías? Que a mí se me olvidó. ¿Qué le preguntaría a Daniel, al ingeniero Baudino, que no hemos preguntado en estos 15 minutos? La pregunta que yo siempre trato de responder es el por qué alguien entraría a un negocio y pediría un BlackBerry. O sea, eso es, y comparado con las otras marcas. O sea, sabemos que hay muchas marcas y bueno, la idea es justamente que cuando uno vaya a un negocio siempre ya tenga esa respuesta, y si tiene alguna duda, justamente que entienda bien antes y que vaya a ese negocio y pregunte y trate de hablar con consultores para que les expliquen. Y la mejor forma de aprender y ver la diferencia de un BlackBerry 10 o de un Z10 es usarlo. Así que los invitamos a que vayan a las tiendas, usen el dispositivo. Así que esa es mi pregunta que siempre me gusta hacer, es ¿qué va a hacer? La experiencia de comunicación de BlackBerry es única, es algo que Peter me lo había estado preguntando hace unos días, es algo que no hay nada similar, por ejemplo, a la rapidez de comunicación y a la calidad de cómo se comunica un mensaje de BBM, o sea, la confiabilidad, gracias. Es cuando un mensaje de BBM sale, yo sé que salió y sé que va a llegar. Cuando salió el dispositivo, yo sé que ese mensaje va a llegar. Hay una garantía, hay una calidad de servicio que me asegura que ese mensaje me va a llegar, y obviamente en un tiempo muy, muy rápido. O cuando yo entre a una tienda, ¿por qué voy a elegir un BlackBerry con respecto al resto? Y es justamente eso, todas las características que les mencioné, el BlackBerry Pick, el BlackBerry Hub, cosas que en otras plataformas no están disponibles hoy, pero los invitamos a que las vayan a ver, ya sea a las tiendas, o también pueden ir a youtube.com/BlackBerry y ahí van a ver todas las experiencias. Qué bueno, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones por su esfuerzo a BlackBerry, esperamos todos que tenga buenos resultados y mucho éxito. A Daniel Baudino, gerente de producto para Latinoamérica de BlackBerry, a todo el equipo de BlackBerry, como siempre reitero, que Tecnología Hecha Palabra es su casa cuando quieran. Muchísimas gracias entonces y que tenga buen día y buen viaje.